día con una buena noticia. Ah, mire, ¿en serio? Sí, wow. ¿Cómo no? No es de San Martín, ¿no? ¿Eh? No es de San Martín. Bueno, paren un poco, usted la quiere toda. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata, ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Patricia Lizarraga. Ella es antropóloga social, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola Patricia, ¿cómo andás? Mapu, Laura y Adriano, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Estamos tratando de todos los días cerrar el informativo con una buena noticia, y más allá de que los diagnósticos no son buenos, es muy bueno lo que hicieron vos y un montón de gente con la, hace 10 días se presentó, o menos, el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur. Y esto habla de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Contale a los vecinos, ¿qué puede encontrar uno en este Atlas? Sí, el Atlas fue presentado el viernes 22 en Chile. Y después siento un mucho eco mío, entonces me dificulta hablar un poco. Nosotros lo armamos entre las oficinas de Brasil, de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo y de Argentina, y lo que intentamos hacer, y lo comenzamos hace un año y medio más o menos en plena pandemia, fue poder, por un lado, tener un diagnóstico de qué estaba pasando con el acceso a alimentos y el derecho a la alimentación en estos países, poder mirar todo el modelo agroalimentario hegemónico de las corporaciones concentradas y demás, y qué efectos tienen también en los territorios el avance de esos modelos agroalimentarios. Pero al mismo tiempo, la segunda parte del Atlas lo que hace es mostrar que hay organizaciones populares, campesinas, urbanas, que están construyendo otros sistemas alimentarios, que desde hace mucho tiempo, en la soberanía alimentaria, agroecología, protección de los bienes comunes, tienen otra forma de producir alimentos, tienen otra forma de abastecer y comercializar los alimentos y otra lógica también de relacionamiento con los territorios. Y que son estas organizaciones las que durante la pandemia de alguna forma garantizaron que muchos sectores populares puedan acceder a alimentos sanos y a precios accesibles, que no especularon con el precio, ¿no? Y bueno, justamente es muy, muy pertinente que hayan presentado el Atlas ahora como contraparte necesaria, sí, sí, a lo que está pasando ahora. Vemos las presiones, concretamente de la sociedad rural acá en Argentina, pero no debe ser muy distinto a otros lugares como Brasil, Paraguay, Uruguay o Chile. Sí. La lógica del modelo es la misma. Chile quizás tiene particularidades bastante diferentes porque no tienen un modelo sojero concentrado, pero sí tienen otras formas de extractivismo, como son la producción forestal, la minería o frutas para exportación. Inclusive la producción de salmón, uh-huh, tiene la misma lógica extractiva, ¿no? Sí, sí, Y que son producciones o commodities y que no alimentan a la población. Y al contrario, Chile depende mucho de la importación de alimentos, pero lo que quizás tiene Argentina, que no tiene otros países, es la tremenda inflación y especulación sobre el precio. O sea, si nosotros vemos las infografías del Atlas, que ojalá, uh-huh, la puedan compartir y ver, la diferencia en términos de aumento de inflación en los alimentos en estos dos años, uh-huh, Argentina es inentendible de alguna forma, ¿no? También. Bueno. Pero un poco lo que queríamos mostrar es que la especulación en torno a los precios y el modelo agroalimentario, qué tipo de alimentos produce y qué tipos de efectos en los territorios y en los cuerpos, porque también uno de los capítulos tiene que ver con la salud, uh-huh, y que parte de que quizás en Brasil uno ve números muy altos de hambre en los últimos años, principalmente con el gobierno de Jair Bolsonaro. En Argentina también el aumento de pobreza fue muy alto en estos dos años, y que eso obviamente impacta en la capacidad de acceso a la canasta básica. Chile y Uruguay no tienen esos números, pero tienen números altísimos de obesidad y de obesidad infantil. Entonces también lo que te muestra es que tienen, las poblaciones populares tienen dificultades de comprar alimentos más sanos y lo que tienen accesible son los ultraprocesados, hidratos de carbono y azúcares, y que eso está produciendo una epidemia de obesidad muy grave en estos países. Entonces, es ver el alimento de una forma más integral, ¿no? O sea, no es solamente la cuestión del precio, uh-huh, de si puedo comprar o no, sino qué tipo de alimento estamos pudiendo comprar. Y qué tipo de alimentos se entregan también en los programas asistenciales, ¿no? O sea, uno ve a los barrios populares con cada vez más obesidad, pero y que eso impacta, no es solo una cuestión estética, ¿no? Muchísimas enfermedades, diabetes en la infancia, y problemas cardíacos y demás, que ahí nos parece importante mostrar sobre todo también eso, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que también es interesante es, primero, no solamente la cantidad de información, sino, bueno, también hay que decir la postura sobre la información que es hecho por esta fundación con la licencia para que lo pueda descargar gratuitamente cualquier persona. Sí. Lo único que hace es citar la fuente, cosa que es bastante lógico, ¿no? Pero la versión en papel tampoco se vende. La fundación no vende libros, pero sí la idea. Ahora lo presentamos en Chile, hicimos un seminario el fin de semana pasado con organizaciones campesinas para empezar a trabajar el Atlas, pero lo que queremos es que obviamente llegue a la población en general, pero que los espacios educativos que los espacios que trabajan en todos estos temas puedan tenerlo como material de formación. Entonces cuando lo lancemos en Argentina, seguramente ahí lo vamos a empezar a distribuir en papel. Acá en Argentina. Yo estoy en Misiones ahora, entonces estoy media. Está muy bien. Y se va a hacer una versión en portugués que va a salir a fin de año. Uh-huh. Esto lo hicimos con la Oficina de Brasil, con un compañero Jorge Pereira, con el que trabajamos muchísimo para que salga. Y por eso también hay articulación con los movimientos campesinos de Brasil y de Paraguay, ¿no? Aparte de Argentina, Chile y también organizaciones de Uruguay. Lo interesante es saber que estas organizaciones fueron parte del comité editorial, que definieron el contenido, definieron la información, y fue un proceso también de construcción colectiva enorme, ¿no? De referentes o personas de las organizaciones nos pasaban los insumos, ahí construíamos las infografías, junto a Pablo Ares, que es parte de Iconoclasistas, un colectivo de cartografía colectiva que tiene un laburo muy interesante. Él hizo todas las infografías y luego cerramos los textos siempre con un ida y vuelta con las organizaciones y el comité editorial. Cuando hablamos de información y análisis, hay unas cuantas cosas que uno lo sabe, pero cuando uno ve la cifra es como que toma conciencia. Sí. Y está muy bueno, y también se ve mucho el trabajo de los iconoclasistas, con esto de que tiene que ver con las infografías, con, por ejemplo, las desigualdades que uno ya conoce, pero cómo se traduce eso en la falta de acceso a alimentos de calidad por género y por color. Sí, sí. Fundamentalmente en Brasil, inclusive durante la pandemia, o en este momento quienes más sufren hambre es la población negra, en Uruguay también, Argentina no tiene datos, o sea, diferenciados en raza, ¿no?, o en color, pero también en las mujeres, y Argentina sí tiene datos, donde muestra que los hogares con jefatura femenina son los que tienen mayor dificultades de acceder a alimentos, ¿no? Y hablando de eso, en un momento se apunta al feminismo como una de las alternativas para empezar a achicar esas desigualdades y plantear otro paradigma y otros modelos de desarrollo. ¿Por qué el feminismo es una de esas alternativas? Nosotros pusimos el feminismo como faro, ¿no? En el sentido de poder mirar lo que las mujeres, fundamentalmente la construcción de un feminismo campesino, popular, indígena, lograron visibilizar en los territorios, ¿no? O sea, lograron visibilizar que el impacto del extractivismo hablamos de las actividades petroleras, mineras, agronegocio, forestal, todas tienen la misma lógica de obtención de recursos, sacarlos afuera, destruir los territorios, pero también impactar en nuestros cuerpos. Entonces, también las mujeres no solo no empezaron a analizar que esas desigualdades se dan tanto en sus hogares, en la comunidad, pero que también el extractivismo es sustancialmente patriarcal, ¿no? O sea, y ataca y afecta muchísimo más a las mujeres. Y que lograron empezar a generar procesos de organización, poniendo la vida en el centro, poniendo el cuidado, sobre todo en el centro, y lograron realmente transformar muchos procesos y defender territorios. Entonces, para nosotros, esta concepción del feminismo, que puede pensar el territorio en términos de esta idea de cuerpo-territorio, y que pone la vida en el centro sobre todo, y que la agroecología, que la protección de las semillas, la protección de las aguas, tienen que ver con esta idea de cuidado, nos parece que es como la forma de construir procesos comunitarios para defender el alimento, sobre todo. Bueno, ¿tienen idea cuándo la presentan en Argentina? ¿Y más o menos cómo va a ser? ¿Por qué lugares van a andar? Sí, en el segundo momento del año, seguro. Y ahí vamos a estar anunciando, porque quisimos presentarlo en Chile, porque Chile está viviendo un proceso muy interesante de cara a la nueva constitución. Las compañeras de Anamuri lograron que en la nueva constitución se incorpore, que va a ser votada en septiembre, se incorpore la idea de derecho a la alimentación, de soberanía alimentaria, de protección de las semillas criollas. Bueno, como hay un montón de elementos que harían que la constitución sería realmente única en el mundo, entonces nos parecía que era pertinente lanzarlo ahí y dar esa discusión. Y ahora tenemos que pensar en Argentina y después va a tener su lanzamiento en Brasil, en Uruguay y demás. Bueno, desde ya están invitados para venir acá a San Martín de los Andes, obviamente, para que muestren esto, porque lo interesante es que se muestran alternativas, más allá de que un diagnóstico que es duro, pero tiene un montón de alternativas, que muestra que hay otras soluciones. Sí. Patricia, ¿dónde seguro podemos acceder a este atlas actualmente? Pueden entrar a la página de la Fundación Rosa Luxemburgo. Bien. Buscan Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur, porque no me sé así la página. Y ahí está para descargar en PDF. Bien, perfecto. ¿Vale? Bueno, Patricia, para lo que necesiten, la Fundación, con esto que tiene que ver con el Atlas y otras acciones, ya saben que están los micrófonos de FM Pocobullo para lo que necesiten. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por difundir el Atlas. Nos estaremos viendo. Dale. Chao, un abrazo. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Patricia Lizarraga, antropóloga social, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, y ahí nos contaba sobre este atlas. Este es un documento PDF, por ahí para los vecinos y vecinas que no se lo imagina, es un PDF que lo pueden descargar desde la página de la Fundación Rosa Luxemburgo, como nos comentaba por ahí Patricia. Interesante para seguir desgranándolo. Bueno, lo tenemos acá en vista y hay algo bueno que tiene que ver, y tiene que ver con una producción también que hicimos desde la radio, la hizo Pacho, ¿no? Hay un capítulo que se llama El embudo de los supermercados, ¿no? Uh-huh. Millones de consumidores, miles de productores y pocas cadenas monopólicas. 10 mueven el alimento en el mundo, ¿no? Sí, porque más allá de estar hablando de lo que es gran parte de América del Sur, o sea, Chile, Paraguay, Uruguay, uh-huh. Chile y Brasil y Argentina, sí. Hay cosas que las vemos en este pueblo. Sí. O sea, es trasladable a la realidad. Por eso está bueno. De hecho, va a estar colgado en la página de la radio el Atlas, más allá de que lo puedan descargar. Y es muy interesante el tema de brindar información. Miren qué raro, ¿no? Cuando, por ejemplo, se necesita saber algo, se le pide informe, se le pide información que es pública, sí. Uh-huh. a los estados y no te la dan. Claro. Bueno, acá sí. Están dando, bueno, información, claro, para que uno pueda decidir, para que uno pueda planificar, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y quiénes manejan la alimentación y por qué y cómo, ¿no? Bueno, muchos hemos hablado, por ejemplo, del etiquetado frontal, ¿no? ¿Cuánto una golosina que tiene una superficie pequeña, digamos, chiquitito, cuánto y cuánta etiqueta va a tener que tener, ¿no? Que falta la implementación en el mes de agosto, debería empezar a implementarse y empezar los primeros a rodar en los comercios, digo, entre algunas de las cosas, ¿no? Y esto, me quedé acá con esto de los supermercados, Carrefour, Walmart, Cencosud, Casino, esto es, más que nada, mira, a través de Libertad y Mini Libertad, es cómo son las subsidiarias de cada país, y otras empresas que mueven dentro de los países, por ejemplo, en Argentina, Coto, La Anónima y Día, ¿no? Y ahí va con lo de La Anónima, no solo su origen, al que fue nuestro informe, sino acá detalla cómo va metiéndose y cómo acaparan el mercado, porque también tienen el mercado de la producción, ¿no? Y la producción, cómo lo producen a los distintos alimentos y cómo utilizan a los productores en algunos lugares o lo producen ellos mismos, casi siempre comprándolo, a otros, a precio vil, y cómo todo eso después ellos lo revenden, además de los agrotóxicos, además del tratamiento de todos esos alimentos que terminan, en el mejor de los casos, en la olla de alguna familia, ¿no? Muy, muy claro, es para estar un montón de tiempo y lo reitero que está bueno, más allá de que no son alentadores los números, te muestra que hay un montón de alternativas, ¿no? La realidad real. No, que claro, dicen. Claro, pero lo bueno es que también muestra que hay otra manera, exacto, de hacer las cosas. Estaba pensando en otras maneras, en otras formas de distribuir de los alimentos, estaba pensando en Sol y Red y los productores, las ferias locales y demás, ¿no? En la ordenanza de producción local, también, que es lo que parece la ley de alquileres, ¿no? Es hermosa, uh-huh, pero no se ve. Exactamente. Bien, 12 del mediodía, 37 minutos. Nos vamos, nos estamos yendo, dicen, ¿no? Y parece. Bien, ahí estamos. Yo saludo. Mañana nos volvemos a reencontrar. Mañana a las 9 de la mañana hay una audiencia de control por los barros cloacales aquí en el Ordi, en la sala del Poder Judicial. También hay Consejo Deliberante, así que bueno, ahí estaremos mañana nuevamente, por supuesto. Así es, mañana por la mañana la seguimos, 12 del mediodía, 37 minutos, y nos vamos con el informativo Farco, segunda edición, actualizando la información de la República Argentina. Hasta mañana. Luego. Suerte. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que...